después de esa meditación un poco de las dos banderas, vamos a hacer la exposición de la cuarta bienaventuranza. Recuerdo que la primera estaba centrada en torno a la pobreza. La segunda, que estoy ahora perdido, perdón, es la de la mansedumbre. La mansedumbre. La tercera, ¿cuál era la tercera? No me digas que no soportamos ninguno. Al sufrimiento. Eso. La primera, en torno a la pobreza de espíritu. La segunda, en torno a la mansedumbre. Y la tercera, bienaventurados los que lloran. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. A ver, yo creo que está centrada sobre los deseos. Sobre los deseos. Si la primera estaba centrada en el tema en torno a nuestra relación con el tener, ¿no? La segunda tiene otro tipo de relación con nuestras pasiones, la mansedumbre. La tercera tiene la relación con el sufrimiento. La cuarta tiene relación con nuestros deseos. Hambre y sed. Porque el ser humano es un ser que desea, que tiene deseos. Forma parte de su esencia. Alguien dijo que somos un puñadito de deseos, un puñadito de... El hombre es un ser que espera por esencia, ¿no? Entonces, digamos que hay dos peligros, dos riesgos. Como siempre, yo eso que os he dicho, que la vivencia del la presentación de la espiritualidad católica se caracteriza por ser equilibrada, me parece que eso es clave, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues pues el voluntarismo, insiste, el hombre se salva pues por su voluntad, ¿no? Lutero dice, el hombre se salva por la sola fe. Y entonces el Trento dice, el hombre se salva por la fe y las obras, O sea, integra las dos cosas. Ni voluntarismo ni pietismo, para entendernos, ¿no? Sino una fe encarnada en las obras. Lo mismo pasa aquí. Por una parte, existe pues una antropología materialista que reduce la voluntad a los deseos, que casi confunde quiero con me apetece. ¿Qué es lo que quiero? Pues eso, lo que me apetece, hombre. Eso es, tiene una distorsión eso antropológica tremenda, ¿no? Confundir voluntad y deseos es una auténtica trampa que forma parte también de esa esclavitud que el demonio pues introduce en el mundo. La antropología materialista tiende a confundir quiero y me apetece. Los confunde. Por el lado contrario existe el espiritualismo desencarnado, que viene a decir que desprecia los deseos humanos, ¿no? Los desprecia. Piensa que el corazón humano está llamado a ser colmado del amor divino al margen de los deseos humanos, ¿no? Es como si no estuviese integrado los deseos humanos y el deseo divino, y el deseo de Dios. O sea, como dos pisos que no tienen escalera interior de conexión, uno y el otro. Pues ahí lo de Cristina en la Preslitín, pues porque yo recuerdo haber escuchado de ella pues una anécdota también curiosa. Contaba ella que un fin de semana había venido pues una sobrina suya, una sobrina que había estado pues haciendo un retiro con las monjas, y pues unas monjas pues de un colegio pues de formación católica profunda, ¿no? Y entonces era un adolescente, pues te puedes imaginar en su... Pues por una parte está viviendo la ebullición propia de adolescente y por otra parte ha hecho el retiro con las religiosas. Y entonces va donde la tía, el domingo por la tarde, y le dice, ¿qué tal el retiro? Pues muy bien y tal, ¿no? Y entonces, ¿y qué cosa le has pedido a Jesús? Y dice, pues le he pedido por los misioneros, tal. Ah, qué bien y tal. ¿Y qué más has pedido? Y dice, pues le he pedido por el Papa, qué bien y tal. ¿Qué le has pedido? Pues por todos los pobres del mundo, pues qué bien y tal, ¿no? Claro, la otra decía, está ahí sobrina mía, pues es, vamos, angelical, ¿no? Y entonces le dice, a ver, ¿y no le has pedido nada más? Y claro, la otra, así un poco como avergonzada, le he dicho, hombre, también le he pedido para que si Dios quiere que me enseñe un novio bueno, dice, pues dilo también, ¿no? O sea, es decir, como que lo contaba ella, Cristina, lo contaba como que es verdad que también a veces existe como la dificultad de integrar los deseos humanos y el amor de Dios, que parece que, o una antropología materialista, ¿sabes? Que confunda el quiero con el me apetece, o una especie de deseo del amor divino desconectada con los deseos humanos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿eh? Esto también es un remarcar que ninguna parcialidad puede ser respuesta a una totalidad, y la totalidad es la que nos constituye como personas, siendo la libertad la que tiene que discernir contemplanza, contemplanza de cómo se integran los deseos humanos y los deseos divinos. Lo de la templanza tiene mucha importancia. Quizás la virtud de la templanza es la que más está ligada a esta cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Porque donde no hay templanza es sospechoso, ¿eh? O sea, cuando los deseos se nos muestran, ¿no? De una manera dictatorial, de una manera invasiva, de una manera y no están sujetos, digamos, a la templanza, da la impresión de que esos deseos, ¿sabes?, no son conformes al querer de Dios. O sea, sí es verdad que los deseos humanos están llamados, ¿no?, a conjugarse, o sea, que el deseo del amor divino es el cumplimiento de los deseos humanos. Pero claro, un elemento importante para ver si eso es así o no es así es el de la templanza. El enemigo, en ese desorden que suele generar en nosotros, en nuestra psicología, en nuestra antropología, ese enemigo, que en el fondo pues es el demonio a través de la carne o el demonio a través del mundo, el demonio se suele caracterizar por ser impositivo, sin templanza alguna, ¿sabes? Por ser impositivo. Tiene que ser aquí y ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo una anécdota de esas que, vaya, perdona, yo soy zumarrado, yo creo que tenéis todas mis anécdotas, vamos, están todas exprimidas. Y cuando fue el Mundial de Fútbol, que no sé cuándo fue aquello, me acuerdo que bajaba yo por la Cuesta de Izaga y me encuentro a uno. Dice, ¿a dónde vas? Y tal. Y me dice, pues voy a comprar una televisión en color para ver el partido tal de aquel Mundial de Fútbol en color, ¿no? Y digo, ah, qué bien, tal. Y yo voy a comprarlo. Dice, no sé, porque es que ahí me han dicho que no me lo daban hasta mañana. A ver si, como quiero ver el partido de las 8, a ver si lo busco en un sitio en el que me dejen llevarlo ahora mismo. Y dije yo, por el amor de Dios. O sea, a saber que es que tiene que ser la televisión en color, ahora tiene que ser en color. Pero hombre, no sé, ¿no? Ahora me doy cuenta que esta anécdota, según va pasando el tiempo, porque esta anécdota ya hace muchos años de ella, ¿eh? Esta anécdota era de cuando íbamos a comprar televisiones en color, claro. Tú fíjate esta anécdota cómo se me ha quedado a mí. Se me ha quedado en papel amarillo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo la contaba por primera vez esta anécdota, esa ansiedad era escandalosa. Ahora ya no es tan escandalosa, ¿sabes? Pues normal, pues que vaya al snack, que vaya a otro sitio. O sea, es decir, me doy cuenta que con el paso del tiempo esta anécdota cada vez es menos impactante, porque todos estamos asumiendo que hay una manera de discernir que es ahora viene Amazon, ¿sabes? Ahora viene Amazon, macho. Es que te lo entrega sin que tú busques la tienda. O sea, que es que lo de la falta de templanza, lo de la manera invasiva de vivir los deseos, es tremendo. Tendré que cambiar de anécdota porque está ya, ¿sabes? Se ha quedado obsoleta, o sea, se ha quedado cortísima. Se ha quedado súper corta, porque lo de la invasividad es tremendo, ¿eh? Entonces, frente a los deseos, hay aquí cuatro posibilidades, ¿no? Una es la de endiosarlos, que es el materialismo, ¿no? Pues eso. ¿Qué quieres? Pues lo que me apetece, o sea, la apetencia es ley. Ya está. anularlos, que es un poco lo del budismo, ¿sabes? Intentar anular tus deseos. A ver si consigo un estado interior en el que no desee nada. Reprimirlos, que es un poco lo del jansenismo. Pues una especie de todo eso, ¿no? Todo lo que. O sea, no tener la capacidad de disfrutar sanamente de las cosas, no tener la capacidad de ver los dones de Dios, ¿no? Entender que todo aquello, pues que. Todo aquello que te gusta, pues eso, o es pecado o engorda, ¿no? Entonces, pues no queda más remedio que reprimirlo y estamos condenados, ¿entiendes? A que es lo. O la voluntad de Dios o mi gusto. O sea, la voluntad de Dios siempre viene, a chafar mi gusto. O sea, esa es la visión. La visión, de alguna manera, jansenista, que no queda más remedio que reprimamos la cosa. Y claro, y obviamente tenemos que. La solución no puede ser ninguna de estas tres. Porque todas ellas encierran una gran mentira. La solución tiene que ser la cuarta: educar nuestros deseos. Educarlos. Os invito a que recéis con este Salmo 131, que a mí me encanta, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ¿no? Ahora y por siempre. Bueno, hambre y sed, ¿eh? Por tanto, estamos en una bienaventuranza que hace referencia al deseo. Pero dice hambre y sed de justicia, ¿eh? Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed. No tendría objeto, de decir eso como bienaventuranza, porque eso lo tiene todo el mundo, Lo tiene todo el mundo. Dice, hambre y sed de justicia. En el concepto justicia, en el fondo, está incluido todo. Todo, O sea, justo es todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo que es conforme, ¿no? Al querer de Dios. Pan, trabajo, matrimonio, amistades, pero todo incluye la totalidad de la voluntad del Padre, que es nuestra santidad. En el Evangelio se hace referencia a la tensión entre dos tipos de hambre. Sí, es curioso, ¿eh? El término hambre se utiliza de dos maneras bien distintas en el Evangelio. Por una parte, pues en el sentido, digamos, de lo que dice el capítulo sexto de San Juan. Me buscáis porque, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. O sea, que es que en el Evangelio también se habla de que a veces podemos tener hambre de lo inmediato, de conveniencia. Jesús se sintió decepcionado cuando el Evangelio de San Juan dice, estos me buscan, pues porque en la multiplicación de los panes, ¿sabes? Les ha dado, o sea, están encantados, le quieren hacer rey porque es el chollo, tú. Con este le hacemos rey, multiplica los panes de vez en cuando, Entonces. De alguna manera es un saciarnos nuestras necesidades inmediatas y olvidémonos de lo demás. Eso Jesús solo denuncia. Me buscáis porque queréis saciaros de vuestras necesidades inmediatas, pero no porque tengáis un hambre de justicia plena, un hambre de verdad y de santidad. Lo que queréis es, pues eso, un estómago lleno y punto, Y a este propósito, sin embargo, San Mateo, pide que nosotros nos veamos, o sea, que confiemos en Dios y que no pretendamos utilizarle a Dios como una especie de talismán, pues para que me esté saciando, para que me esté de alguna manera solucionando mis necesidades perentorias, pues eso, ¿no? No andéis preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, que de todas esas cosas se afanan los paganos. Y ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. O sea que cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, también quiere que elevemos nuestro concepto de justicia, de qué, o sea, de qué tengo yo hambre y sed. ¿De qué tengo hambre y sed? Él nos dice que si no miramos más allá de nuestras necesidades perentorias, pues podemos estar perfectamente confundiendo esperanza con esperanzas, y confundiendo con el deseo de Dios, el hambre y sed de Dios, pues con el hambre y sed perentoria, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida y justicia, sino paz y alegría en el Espíritu Santo, Está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, En la tradición cristiana se ha dicho que hay tres tipos de panes, ¿no? El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan eucarístico. Entonces, a ver, las tres cosas tienen que estar integradas, porque también dice la Sagrada Escritura, Si alguien te pide pan y tú le dices que Dios esté contigo, ya, pero te había pedido pan, ¿me explico? A ver, los tres panes tienen que estar integrados, El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, los tres tienen que estar integrados. Por eso la Iglesia Católica, cuando ha evangelizado, lo ha hecho integrando las tres cosas, que es quizás la característica más propia de la Iglesia Católica. El otro día que estuvo el Papa en Bangladesh, allí la gente le llamaba la atención cómo siendo los católicos en Bangladesh el 0,2% de la población, 0,25, tú, Pues sin embargo la presencia católica en Bangladesh pues es muy significativa y notoria, pues por la cantidad de colegios, por la cantidad de hospitales, de orfanatos, de no sé qué, claro, a ver, porque es que hay que integrar los tres panes. Y de hecho acontece a veces pues que existe pues lo que hemos dicho antes, pues el riesgo de cuidar únicamente del cuerpo o entender la espiritualidad como una evasión de la vida. Es que lo propio del catolicismo, es del propio del Evangelio de Jesucristo, es la integración del hombre en su unidad, De hecho, ahí os he puesto Lucas 2.40, como dice, ¿no?, ese texto de el niño por su parte iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Es curioso este texto, en el que claramente se nos habla de esas tres dimensiones que tienen que crecer conjugadamente en nosotros. Hambre y sed de Jesús, Yo creo que el hambre y sed de Jesús, Jesús tenía hambre y sed del Espíritu Santo. Su grito, el grito tengo sed, lo resume todo. Impresiona mucho, ¿no?, cuando uno va a visitar las casas de las misioneras de la caridad, que tienen esa especie de adorno tan pobre, tan despojado, tan austero, de todo, y una palabra, meramente esta palabra puesta allí en el, pues en el, a modo de retablo, tengo sed. Y cuando Jesús pronunció tengo sed, fíjate, renunció a la esponja empapada en vinagre. Luego con eso nos estaba diciendo que tenía sed de algo más trascendente. Y fíjate que en ese momento, pues también su necesidad física le pedía también el alivio de esa esponja empapada en vinagre. Hubiese sido para él un cierto alivio, lo hubiese sido, Pero Jesús renunció a esa esponja empapada en vinagre, gritando un tengo sed, con ello queriendo manifestar ante el mundo que hay una sed superior, que solamente el Espíritu Santo puede ser capaz de saciar, ¿no? Es la sed de la voluntad del Padre. O sea, es un hambre bienaventurada a la que Jesús promete, promete pues que Dios colmará. Cuando, por ejemplo, ahí en Juan 4, en otra ocasión los discípulos le rogaban, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían, ¿le habrán traído a alguien de comer sin que nos enteremos? Bueno, costaba, o sea, es decir, a Jesús le costaba mucho educar a los apóstoles, les costaba mucho educarles en que él estaba hablando de otra comida, que él estaba educándoles para saciar su deseo de felicidad de una manera trascendente. Mi comida, les dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió. los otros se quedarían con los ojos como platos, ¿eh? Cuando Jesús les decía estas cosas, ¿no? O sea, Jesús ha venido para revelarnos a todos nosotros que nuestra hambre y sed es hambre y sed de Dios. Chesterton, o sea, y llega a decir en un atrevimiento tremendo, tremendo, llega a decir: el que toca la puerta de un prostíbulo, en el fondo está buscando a Dios. Ostras. ¿Eh? O sea, y es una afirmación que. Pero está bien dicho, ¿eh? El que. Eso lo dice San Agustín. Dice, cuando en el libro de las Confesiones, dice: ahora me doy cuenta que cuando yo robaba manzanas, en el fondo buscaba a Dios. Dice, él saltaba al patio del vecino. Y allí pues iba de ser el jefe, o sea, el más atrevido de la cuadrilla, de los chavales, ¿no? Quería ser el líder, quería él. Lo de Francisco Javier que estamos escuchando, ¿sabes? A ver, detrás de ese deseo estoy buscando a Dios. Pero claro, todavía no tengo conjugados mis deseos, no los tengo integrados, de manera que me dé cuenta que detrás de eso tengo hambre y sed de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está hambriento hasta que no descanse en ti. Entonces Jesús nos revela de qué tenemos hambre y sed. Jesús ha venido a descubrírtelo. Ese hambre y sed que tienes, ese querer una plenitud que no eres capaz de buscar aquí, Jesús ha venido, él también lo ha sentido, y te descubre que tú tienes hambre y sed del Espíritu Santo. Entonces no te equivoques, porque únicamente Dios va a saciar ese hambre y esa sed. Entonces Dios nos viene a saciar, ¿no? Dios Padre es caridad, caridad que da a su Hijo, y la caridad es un amor de amistad, está sediento de amar y de ser correspondido, ¿no? O sea, en el Padre el deseo de ser correspondido no proviene de una necesidad, de algo que a Él le falte, sino el deseo de darnos el ser y de hacernos felices. El Padre es feliz engendrando hijos como con los que quiere llenar su casa. Nos ama y por amor a nosotros quiere que le amemos. Esa sed deseosa de darnos de beber, porque quiere saciar nuestra sed, nos ha creado con criaturas sedientas de amor. Se ha dicho de otra manera: Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Ahora bien, esto es así, esa es un poco la cumbre de la revelación. Y por el camino Dios tiene paciencia en esa educación de los deseos humanos, ¿no? En el episodio de la primera multiplicación de los panes, Jesús se compadece de la ignorancia de la muchedumbre, les enseña largamente, mientras que los discípulos, quizás algo cansados, empiezan a preocuparse de que la gente, la gente no tiene que comer, ¿qué hacemos con ellos, no? Son dos miradas, dos misericordias sobre dos aspectos que hay que integrarlos, ¿no? Sobre dos prioridades. Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó a enseñarles, y hizo el milagro de la multiplicación de los panes, lo hizo, La clave está en que nosotros veamos esos signos, o sea, veamos esos dones de Dios como signos de un don superior que Dios quiere darnos. Lo malo es que los dones de Dios no los percibamos como signos de Dios, sino que los dones dejan de ser signos. Lo propio del Evangelio de San Juan es que él llame a los milagros, les llama signos. Es curioso, los demás evangelios no hacen eso, pero San Juan le llama signos a los dones de Dios, a los milagros de Dios, porque está con ello queriendo evocar un don superior. Y por ejemplo, allí donde San Juan narra el milagro de la multiplicación de los panes, detrás de eso viene la Eucaristía. Allí donde San Juan narra el milagro de la curación del ciego, de nacimiento, viene el bautismo. O sea, San Juan está siempre educándonos. El Evangelio de San Juan subraya especialmente cómo todos los dones de Dios son un signo de un don superior que Dios nos quiere dar, que es la intimidad con Él. Desde esta perspectiva, todo está integrado, todos los deseos están integrados y son educados y conducidos hacia Dios. No hay comida profana, toda comida es santa, porque es recibida del amor del Padre y es anticipo del banquete celestial. Ahora, hay que reconocer que a veces nosotros hacemos de la comida no un don de Dios, sino una idolatría. Una idolatría. Nuestra San Sebastián se está convirtiendo en una especie de escaparate idolátrico del mundo culinario. No hace mucho conocí a unos que habían venido de Tel Aviv a comer a San Sebastián. ¿Ah, habéis venido a comer? Por el amor de Dios. Pero bueno. Hemos hecho una idolatría de la comida. ¿Qué es eso, no? En su tiempo los romanos tenían lo de vomitorium, ¿sabes, no? Lo de comer y vomitar para poder seguir comiendo. Nosotros hemos refinado la cosa, pero estamos en las mismas, ¿eh? A ver, entonces, es curioso, ¿no? Que los dones de Dios dejan de ser signos, ¿sabes? Y entonces nos quedamos en el don y no hemos llegado al dador de los dones y no hemos llegado a entender qué hay detrás de ese don que Dios nos ha mostrado. Ahora bien, en el plan de Dios, el comer y el dar de comer se puede vivir en forma puramente biológica y profana, o se puede vivir como un signo, como un sacramento espiritual, religioso, místico, viendo la acogida de Dios. El profeta Isaías anuncia el banquete mesiánico, y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Con perdón de los musulmanes, también esa visión que tiene el Corán de cómo será el cielo también es una no integración de los deseos humanos y divinos, ¿no? ¿Cómo será el cielo? Así lo describe el Corán. Pues el cielo, allí será, pues eso, ¿no? Pues tú tendrás derecho a tener un harén, ¿no? Pues con 35 vírgenes, y tendrás, pues un banquete en el que puedas comer barra libre, sin que haya, ¿no? Sin que haya gula ni lujuria y tal. Pero hombre, pero vaya concepción es esa. En el fondo es como ver mis deseos humanos con barra libre, ¿no? Eso, ya sé que no estoy haciendo en este momento mucho diálogo interreligioso, pero bueno, a ver, eso también denota una no integración en antropología de lo humano y lo divino. O sea, integra una no integración de los deseos corporales, espirituales y del alma. No, no hay una integración. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, beber vino y leche de balde. Pero nosotros no hemos entendido jamás esta profecía de Isaías a modo de esa especie de paraíso, paraíso que es una especie de cumplimiento de todas las pasiones humanas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que tenemos que pedir la gracia, a la hora de meditar esta bienaventuranza, de la integración de nuestros deseos, la integración de todos nuestros deseos en esa clave de que solamente Dios, primero que estamos rodeados, ¿no?, de dones de Dios para ir viendo cumplidos nuestros deseos, pero como un sacramento, como un signo del don supremo que Dios nos dará en esa unión esponsal con Él. Solamente el Espíritu Santo es capaz de responder plenamente a esa sed de Cristo, tengo sed. Examen de conciencia desde la cuarta bienaventuranza. Tengo la libertad y confianza para expresarle a Dios todos mis deseos. ¿Vivo en verdad o en teoría? ¿Por qué he puesto esta cosa tan rara que os parecerá aquí? Son cosas que se me ocurren. Digo, ando el camino de Santiago desde el portal de mi, desde mi casa o desde Roncesvalles. A ver, ¿por qué se me ha ocurrido poner eso ahí? A ver, hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles, que cuesta 18 desde Roncesvalles, ¿eh? Pero bueno, a ver, quiere decir que en teoría hago un camino religioso, ¿eh? Pero que no es el camino de mi vida, y eso no sirve. Tú tienes que hacer el camino de Dios desde tu casa. No desde que en teoría, ¿desde dónde hay que hacer el camino? ¿Desde allí hasta allí? No, no, tienes que hacer desde tu casa, desde tu situación, desde la situación en la que estás, partiendo de tus heridas, partiendo de cómo sanó mi existencia. Ya me doy cuenta que he escrito, igual es un poco imprudente esa frase que he puesto ahí, porque suena a una cosa rara. Pero quería referirme a que el camino hacia Dios hay que hacerlo desde mi situación, no desde una situación ideal en la que no estoy. No desde una situación ideal en la que no estoy, sino desde el momento en que vivo, aceptando mis limitaciones y desde el recorrido que yo vengo atrás en mi vida, yo parto de ahí, ¿eh? Confundo bienestar con felicidad. Integro la mortificación en mi vida. Es así. Si no tengo una connaturalidad con la mortificación, si no sé también negar mis caprichos, es imposible que yo eduque bien mis deseos. Es imposible, ¿eh? Si a un niño no se le enseña a decir que no, es imposible que él se eduque bien sus deseos. Y nos pasa lo mismo a los adultos, lo mismo. Experimento que mis encuentros místicos con Dios sacian también mis deseos humanos. Eso de que contiene en sí todo deleite que decimos en la Eucaristía. Porque claro, ¿eh? Porque yo creo que el riesgo siempre es el de los dos pisos justapuestos e incomunicados porque no tienen escalera interior. Ese es el peligro siempre. Salgo de mí mismo al encuentro de las víctimas de la vida para que el alma misionera, pues extienda, ¿no? Amplíe, redimensione los horizontes de mis deseos. Sí, porque es verdad también que una de las formas que tiene Dios de saciar nuestros deseos, ¿no? No suficientemente bien encauzados, es también a través de el conocimiento y la entrega a los desheredados de la vida, porque muchas veces encontrando, ¿no? O sea, encontrando determinadas personas y con unas historias de vida tremendas, uno mismo reeduca sus deseos y dice, pero yo ¿qué estoy deseando? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis deseos? ¿No? ¿Qué me preocupa en la vida? A veces para redimensionar tus preocupaciones uno tiene que encontrarse con los verdaderos dramas de la existencia en los que muchas personas están atrapadas. Bueno, pedid con mucha fe, que el Señor sea educador de los deseos, que ni pretendamos, ¿no? Pues esa solución de endiosamiento materialista, ni de una negación así estoica o budista, ni represora, ¿no? Sino que Dios nos dé la gracia de una integración interior de nuestros deseos en su santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.